Esta fue una decisión de un grupo de intendentes de encarar una problemática. Acá hay un grupo de intendentes que está comprometido en la lucha contra la droga, que está comprometido en la lucha contra la inseguridad, que quiere la policía municipal, que quiere tener herramientas para darle seguridad a sus vecinos y que cree que es muy importante que tengamos todas esas herramientas a disposición de las ciudades, porque en definitiva somos los que más cerca estamos de la gente, somos los que mejor entendemos el problema de inseguridad. ¿Por qué creen que la ciudadanía no denuncia por los cánones habituales? Hasta ahora porque tiene desconfianza en algunas instituciones y en algunas herramientas. Y nosotros lo que estamos haciendo es reemplazar esas herramientas, romper el cerco de desconfianza de la ciudadanía, invitarlo a recuperar la confianza y a partir de recuperar esa confianza, invitarlos a dar una pelea con nosotros, que es una pelea para salvar a nuestros pibes. ¿Es fundada la desconfianza? La desconfianza parte de situaciones que en algunos casos tienen, y hay que decirlo, connivencia de algunas instituciones. Y el resultado de esa connivencia es la desconfianza. La mejor forma es el control social de romper esa connivencia. La mejor forma es la gente acompañándonos en la denuncia, en la pelea. Nosotros tal vez lo hacemos con la tranquilidad de saber que lo que está en juego es el futuro. Tenemos que construir un futuro de esperanza. Y construir un futuro de esperanza es decirle a un pibe de 18 años que su destino no es o la cárcel o el cementerio, que su destino es desarrollarse, tener un trabajo, tener una familia, no estar condenado a ser un adicto toda la vida hasta el momento en el que se muera. Bien, técnicamente es compleja esta integración, llevar adelante esto, la cantidad de personal que está trabajando en este 0800. Mira, más que un problema de complejidad, es un problema de decisión política y José ha demostrado que tiene el coraje para llevarlo adelante. Yo creo que Olavarría está en una semana compleja, una semana que ha tenido dificultades como puede tener cualquier otra ciudad, pero que está en una semana de nacimiento, en una semana en la que nace una herramienta más para ponerle límites a los mercaderes de la muerte.